Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Bienvenidos una vez más a su programa de todos los jueves. Agradecemos la compañía de el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Bien, bien. Todo en orden. Qué bueno, qué bueno. Y del buen Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, hola. Aquí, ¿cómo se llama? Nivelando el audio, porque creo que la música de fondo anda un poquito fuerte. Pero ahí está. Okay. Y acomodándome la cámara para que luzca mi perfil bueno. Okay, qué bueno que nos acompañen. No como otros, ¿verdad? Que andan impartiendo injusticia, ¿no? Están luchando por la justicia. Detrás de un escritorio y firmando papeles. La lucha se hace. Muy bien. Muy bien, pues ya todo el mundo sabe a quién nos referimos. Mejor vamos a continuar con lo nuestro. Y con ese motivo, pues, ¿qué te parece si comenzamos con las efemérides, Isaac? Perfecto, pues ya no sé si me puedes ayudar, Alex, a presentarlas. Pues vamos, como saben, son el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Pues el día de ayer, 20 de abril de 1949, nace John Ostrander. Él es un escritor que, bueno, yo lo ubico en la miniserie de Legends de DC. También estuvo, pues fue él el uno de los principales en Escuadrón Suicida, ¿no? Creo que hasta salió en la película de Escuadrón Suicida, ahí como doctor, si no me equivoco. Sí, sí, en un principio. Buen cameo. Sí, fue un buen homenaje a este escritor que, pues, les dio. Personalidad, formó el equipo, también escribió, pues yo lo ubico en Star Wars cuando estaba la licencia con Dark Horse, estuvo en Star Wars, y en Marvel lo único que leí de él fue algo de Bishop, hay una miniserie o una serie que sacó de Bishop y Heroes for Hire también estuvo escribiendo hace ya un par de décadas. Bueno, pues fue su cumpleaños. El 20 de abril también de 1960 nace Dale Berry. Es un escritor, dibujante. Él hizo este cómic llamado Ninja Funis allá en los 80. Y lo ubico más yo en otro cómic publicado allá por el 2000, que se llama Tales of Moonlight Cutter. Trataba más como de un... de un guerrero que podía matar fantasmas, ¿no? A la medianoche, mientras la luna iluminaba, él podía matar fantasmas. Al menos a mí me gustó, y por eso lo ubico el señor Del Barry. En 1961, el 20 de abril, muere a los 91 años el señor Rudolf Dierks. Él fue uno de los pioneros en el cómic, e inventó estos personajes. En inglés son los Katzenheimer Kids, y en Latinoamérica también aparecieron, le llamaban el Capitán y los Niños, algo así. La verdad desconozco el cómic, yo he leído un par de tiras cómics, son tiras cómicas, y bueno, pero el tema con él es que fue de los primeros cómics publicados en Estados Unidos. En 20 de abril también de 1965 nace Evan Dorkin. Él es creador de, bueno, hace cómics de humor prácticamente. Él creó a Milk and Cheese. Y yo lo ubico más por Dork, una compilación de chistes de su autoría. Y por el club Eltingbing, el club de ciencia ficción, juegos de rol y de fantasía y cómic. Este trabajo tuvo un piloto para serie de televisión en Nickelodeon, creo, o Cartoon Network, no recuerdo muy bien. Pero si lo buscan en internet, en YouTube aparece el capítulo y demuestra más bien el tipo de humor que maneja en todo su trabajo con este club de ñoños que definen el concepto de nerds, ¿no? De comiqueros. El 21 de abril de como hoy, pero de 1942, nace Dan O'Neill. Él fue dibujante de Disney, estuvo en Disney, salió de Disney, salió peleado y decidió dedicarse al cómic underground y publicó una serie de historias protagonizadas por los personajes Disney, pero en tono adulto, ¿no? Ahí con drogas, alcohol, sexo. Y Disney, pues, levantó una demanda, lo obligaron a sacar de publicación todo lo que tenía su trabajo. Bueno, fue un caso muy sonado allá por los años 70, final. Shin-chan. Bueno, yo lo ubico a esta serie de Shin-chan porque salió en animación en México y pues era muy irreverente el personaje. Desgraciadamente su creador, el señor Yoshito, muere en un accidente cuando salió a caminar en un parque o algo así, y en un barranco cayó y falleció el señor. Y pues lamentablemente así fue, así terminó su vida. En 1962, el 21 de abril, muere, a los 66 años, Robert Winsor McCay. Él era hijo de Zenas Winsor McCay. Winsor McCay, el papá, fue el creador de Pequeño Nemo. Fue uno de los principales o pioneros en animación, ¿no? Él fue el que inventó el concepto de animar con una serie de dibujos consecutivos y darles vida en la pantalla, ¿no? Bueno, pues su hijo se dedicó a trabajar ya de adulto en las aventuras de Nemo, ya como personaje evolucionando en la edad, ¿no? De joven a la adultez de ese personaje. Y ahí lo vemos como el personaje de su papá, como Nemo, vestido en 1908. Yo creo que fue el primer cosplayer. Pues para aparecer, ¿no? Y bueno, vivió prácticamente de trabajo de su papá, y posterior estuvo entintando cómics para la editorial DC Comics en los años 40 y para Fawcett y Ajax, también otras editoriales que ya no existen. Y bueno, en 1962 también ese mismo día muere Bob Wickershaw. Él nació en Colima, México, y nació en 1911. Y allá por los 20 se emigró a Estados Unidos y logró entrar a Disney en el 34 animando, ¿no? Y de 1940 a los 50, mediados, ilustró cómics de humor. Y su trabajo más conocido, bueno, al menos el único que yo ubico, es el del Zorro y el Cuervo, ¿no? Creo que también salió en México, lo llegué a ver en la editorial Novaro. Y bueno, pues es uno de sus trabajos. En 1965, también el 21 de abril, nace Teresa Challenger. Ella inició su carrera como haciendo fanzines y publicó en la revista, yo lo ubico en la revista Amazing Heroes, que era una revista como de noticias del maestro, ¿no? Era la Wizard, antes de que existiera la Wizard. Pues Amazing Heroes, ahí aparecía ella haciendo una tira cómica de humor. Y pues su trabajo más famoso es este que vemos, Wandering Star, y otro que se llama Darklight. Estos están en como webcomics. Y pues también trabajó varios cómics tipo donde los personajes son como seres peludos, ¿no? Como la editorial Shanda, pues más o menos ella se dedicó a ese tipo de materiales. La verdad lo desconozco, pero lo único que ubico fue lo que hizo en Amazing Heroes. Luego, también en 1971, el 21 de abril, pues nace Michael Turner, este dibujante que pues falleció muy joven, falleció a los 37 años por un problema de cáncer. Y bueno, fue un superstar, ¿no? En su momento fue creo que el dibujante más cotizado, el más querido por los fans. La verdad, dibujaba bonito, la verdad, y pues todas las mujeres las dibujaba preciosas, y creo que ese fue parte de su encanto, ¿no? El estilo que manejaba. Y bueno, funda Aspen, se volvió, bueno, creó a Wycherley, si no me equivoco, y pues lamentablemente fallece joven en el 2008, creo. El 22 de abril de 1947 nace Steve Englehart. Él pues fue, bueno, es un escritor muy, muy, pues tiene muchos trabajos, la verdad, no sé por, ni por dónde empezar. O sea, yo lo ubico cuando Capitán América renunció a ser Capitán América, él escribió esa historia. También, bueno, es que tiene muchas en Green Lantern Corps también fue cuando, bueno, yo me acuerdo de su trabajo cuando presentó a los Green Lantern Corps con la primera aparición de Kilowog, también él estuvo ahí metido. También escribió para Doctor Strange, Avengers, o sea, vaya, tiene infinidad de historias, principalmente en Avengers. Y bueno, desafortunadamente hace unos 10 años lleva cargando un problema de salud. Y pues muchos artistas, escritores han colaborado para sus gastos médicos del señor Steve Englehart, ojalá se pueda recuperar. En 1965, el 22 de abril, muere Harvey Eisenberg a los 54 años. Él fue animador de la MGM, estuvo en Hanna-Barbera y fue él fue el primer ilustrador de los cómics de Tom y Jerry y del Oso Yogi y de los Picapiedra. Entonces, los cómics aparecieron de estos personajes allá en los años 50, pues el señor Harvey Eisenberg fue el dibujante. En 1970, el 22 de abril también nace Brian Hitch, este dibujante que estuvo, bueno, en Malibu, empezó en Malibu, estuvo después en Valiant, Dark Horse, también en DC Comics, yo lo ubico por Strong Watch, en la JLA, también hizo, pues, Authority, uno de los cómics más me han gustado, y también hizo Ultimates, ¿no? Ahí con Bendis. Y bueno, pues es un... Ahorita está haciendo... No sé si esté dibujando Wonder Woman, pero yo he visto que ha hecho portadas para Wonder Woman. Entonces creo que todavía sigue vigente el señor. También en 1986, el 22 de abril, muere Dick Moores. Él fue dibujante bueno, fue asistente primero de Chester Gould, ahí haciendo Dick Tracy, y después él estuvo trabajando en un western que él inventó, llamado Jim Hardy, y estuvo dibujando para la editorial Dell cómics de Disney, ¿no? Todos los, cuando no estaban los grandes dibujantes como Carl Barks, pues este señor hacía el paro y se ponía a dibujar los cómics. Bueno, lamentablemente muere ese año. Y ya para finalizar, en el 2019 muere a los 65 años Greg Thaxton. Este señor pues fue ilustrador, inició en Marvel, trabajó para DC, estuvo en Mad Magazine, fundó una editorial que se llamaba Pure Imagination, y en esa editorial pues hacía tanto cómics como trabajos como de investigación de materiales o de dibujantes que pues ya nadie sabía nada de ellos. Él recuperaba muchos materiales de cómics viejos, los reeditaba, ¿no? Fue pionero en eso, en los 80s fue pionero, no había nada de eso, no existía, y él fue de los primeros que se dedicó a recuperar material, y estuvo trabajando en varias editoriales restaurando material original de material viejo de los años 40s, 50s, él lo restauraba, y con esos materiales restaurados volvían a editar las grandes editoriales esos trabajos. Entonces, gracias a él se abrió ese departamento, digamos, para restaurar arte original. Él lo blanqueaba el arte, conseguía los artes, que era lo más difícil, blanqueaba el arte, hacía retoques, y bueno, lamentablemente falleció en 2019 el señor Greg Thaxton. Y esas son todas las efemérides. Muy bien, pues muchas gracias, Isaac. Vamos a continuar con la parte de las noticias. No sé si tengas alguna noticia por ahí, Alejandro. Un par. Bueno, tres más o menos. Déjame ver con cuál empiezo. Si con la de Guille Apa para, ¿cómo se llama? El casting que hicieron para los gemelos, ¿cómo se llama? Los gemelos fantásticos, los de los anillitos. Entonces, dicen que es Guille Apa y Isabel May para la película para HBO Max de los gemelos fantásticos, de Wonder Twins. Entonces, Ah, ¿va a ser película o va a ser serie? no, va a ser película para HBO Max. Bueno, hasta donde yo sabía. Ah, okay. No, no hay fecha todavía. No, apenas acaban de hacer el casting. Casting. Y entonces dicen que ellos van a ser. ¿Y el changuito quién será? CGI, ¿no? O el Choc, que en una de esas está haciendo casting ahorita y en realidad. Ese es gorila. Ah, ok. ¿Cómo se llama? No, no, no. Hay otros que dan más el gatazo de De changuitos. changuito. Okay. Entonces, bueno, Quilla ya, ¿para El dónde lo? chiquito no se transformaba, ¿verdad? Él no se transformaba, nada más eran los gemelos, ¿verdad? Sí, no, nada más eran los gemelos. Y era uno se transformaba en animales y el otro nada más en cosas, ¿no? O como así, ¿no? En No, animales, sí. inanimados, pues. Ajá. Y en objetos Ah, ya. inanimados. Ojalá y no vayan a hacer lo que hicieron con el niño bestia en ¿En Titans? en Titans, Ah. ¿no? Lo limitaron, Sí. Pues sí. Pues, Creo bueno. que ahí es más de presupuesto, ¿no? A ver qué tal. Pero bueno, Killa Yapa es de la serie de Riverdale. Ya lo ubicamos, ¿no? Como Archie de Riverdale. Y Isabel May, bueno, en una serie de que se llama 1883. Ah, ya sé quién es. Ah, fíjate, Ya, tú ya, sí la ya. conoces. Sí, salió también en Young Sheldon. También Como. en John Sheldon. Sí. ¿Quién Muy es? bueno, en 1883 sí se rifó, ¿eh? Sí. Sí actúa bien. Sí soportó la serie. Ella sola. No, no, no he Sí. tenido el gusto de verla. Es un western. Bueno, está bueno. Está bueno. Vaqueros y balazos contra vaqueros contra indios y Contra balazos. indios. Exacto. Sí. Ah, estaría efectivo. Pero bueno, la otra, Ezra Miller, no pasa semana en que no se pelea o en que no hace algo para ser encarcelado, como que ya le gustó el frescobote. Bueno, tú qué sabes, a lo mejor lo atienden bien allá adentro. Pues no, no te sabría decir. Pero Él era el de tenemos que hablar de Kevin, ¿no? En esa película de un niño como con problemas, ¿no? Sí, el que comete un, ¿qué es? Pues asesinato masivo, ¿no? En una Asesinato. escuela. Sí, creo que sí. No estoy muy seguro, pero Sí. sí es por la cara inexpresiva que tiene. exacto, sí, sí es. Pues yo creo que se le quedó el papel. Pues ya de niño se le veía la carita de loquito. No, pero también salió con Emma Watson en Las ventajas de ser invisible. Entonces, tal vez ustedes no eran el target de esa película. Ya, claro que la vi. Ah, fíjate, ya ves. Ah, sí, las cierto. ventajas de ser invisible es The Perks of Being a Entonces, Wallflower. sí, A no, no sé Wallflower. qué puede hacer. Entonces, Pues no, yo creo que ya, yo creo que con la película de Zack Snyder ya se regresó el qué, el Flash contrario y nos cambiaron al Ezra Miller malo. Reverse Flash. Al reverse Ezra. Entonces. Okay. Y ya la última y mejor de todas, porque lo mejor es para el final. A ver. Se anuncia el título de Fast and the Furious 10, que es Fast X. Y que ya empiezan a hacer las grabaciones. Seguimos siendo reggaetoneros, señores. Seguimos siendo reggaetoneros. No estén de furios bien para la edición y todo esto vale queso. Okay. Y Estábamos lo peor, mejor antes. Alejandro Díaz lo está cortando. Alex, ¿qué pasó con el cadenero? Eso. Caray, pues algo te encargo, que le pases mal la liga Sí. y lo haces mal, caray. Una cosa O sea, tenías que ¿tú hacer. también fan de esa? ¿Es también fan de esa serie, el May? ¿El May? Nada más por los carros. Por los carros, Choc. Ah. Ah, se me acaba de caer un ídolo. Se me acaba de caer un ídolo. Ah, Nada órale. más, nada más por los carros, nada más por los carros. Ahora resulta que por la trama, ¿no? Nada más la ves. Y mientras menos tela tenga la trama, mejor. Okay. Como noticia, Brie Larson, o sea, la Capitana Marvel, y Jason Momoa, o sea, Aquaman, se unen ahora en esta película. En la 10 de Fast and the Furious. Entonces, yo nada más. Insisto, es el universo Marvel. El universo Marvel de los Yo nada más pregunto, ¿cuántas reggaetoneros. películas de Superman hay? Uy, un montón. Nada, live Tres, action. cuatro, cinco, Ocho, ¿no? cuatro, cinco, seis, siete, siete, Ahí ocho, está. ocho. Ya. Vamos por la Como 10. Superman. Vamos por la 10 con Fast and the Furious. Es lo que te digo, o sea, ya que ya cómo te ayudo, Alex. Caray. Lo bueno vende. Bueno, a ver, ¿y qué va a Y es pasar como, entonces con el familia? ¿Me lo Mande. van a despedir o qué? Ah, no, quién A Ezra sabe. Miller, todavía no tiene claro, o van a volver a grabar Flash o qué onda. Ya todos decimos que lo recasteen por otro. Que pongan a Total, otro ya. personaje. O sea, ¿cómo se llama? Que saquen otra peli. Que hagan otra. Tienen de aquí a un año. En el 2023 era cuando iba a salir The Flash. Entonces, que vuelvan a grabar escenas. Y entonces, en una escena así como en la novela de Marimar, o la de Rosa Salvaje, como en la de Rosa Salvaje, güey, que entraba la villana por un lado, entraba Edith González en una puerta y luego salía otra güera. Y nada más el mensaje: a No. partir de ahora el papel de la villana es por esta otra. Así, Ezra Miller entra por Ah, una puerta sí. Así y sale otro. Así. les pasó Como con Pochi de nada los Simpsons. personal, Puchi. Éndale, exacto. nada de en nada personal, así les pasó. Estaba una mujercita y después cambió una otra, ¿no? Ándale, también. Ah, pues mira. Ya el multiverso lo inventó Televisa. Exactamente. Correcto. Exactamente. Mira, en la televisión dice que lo único que está en continuidad y que renueva siempre es el vestuario. Los actores en cualquier Chabelo. momento, pa' afuera. Aquí lo Okay. único que se mantiene siempre es el vestuario. Todo lo demás se puede cambiar sin ningún problema. Es prescindible. Ajá, exactamente. Entonces ya, ¿qué más necesitan? No sé, Alex, no me convencen tus teorías. Que lo cambien. Sí, que se vaya. Sí, que se largue. Tenemos este meme por ahí para poder ilustrar más en forma este comentario. ¿Alex? Ahí voy. Sí, que se largue. Sí, ahorita vas a ver, así de pues que sí. Ya no, que Alex Ramírez. Y vas a ver el bonito este diciendo lo suyo. Ahí está. Sí, que se largue. Así. Okay. Sí, que bueno, se largue. Muy bien. Pues ya pasen a historias más interesantes que la de Elsa. Aburre. Cada semana lo mismo. Bueno, es así como. Bueno, dime. No, sí, dale. Yo creo que es parte del marketing, honestamente. No creo. Así como se la pasaron su release de Snyder Cut ahora. Que liberen de la cárcel de Ramírez para que lo dejen firmar, ¿sí o no, Ale? Exacto. No me digas eso, porque entonces vamos a poner tacones al shock para que esto venga más gente. Eso no va a pasar, el Mike. ¿Qué? ¿Tener más gente? Bueno, podemos cambiar de los tacones, ¿sí? Ajá, sí, ni con tacones va a subir el rating. lo que sí ya subió, saludos a Arabi, que nos anda visualizando y que nos manda saludos. Ok. Saludos. Bueno. Por cierto, justamente el día martes se me antojó un trago coquetón y por ahí no había vaso a la mano, así es que tuve que tomar de comiqueando y todavía muy muy muy muy rico. Está bien. Ahí perla negra con el vaso de oficial de comiqueando. Te lo recomiendo ampliamente. Muy bien. Con harto hielo. Vamos a la presentación. No, así está. Venga. Bueno, pues a ver. Vamos a ver. Ahí está. Moon Knight. Capítulo 3. ¿Qué le pareció el capítulo 3, Choc? El número que usted marcó no está disponible. No, que la canción puede ser. No lo he visto. He estado muy ocupado. Pero ya hablen, que no hay bronca. ¿Han estado invadiendo? Bueno, la gente que yo conozco sí me está invadiendo como que de muchas imágenes, así como que, ya. Hablen de él, no tengo problema. Del 3, el 4 sí no me han dicho nada hasta ahorita, no he leído nada. Ok. El 4 bueno. Tampoco lo he visto, pero dicen que el final está poca madre. Sí. Y es lo único que he sabido. Pues si quieren ver el spoiler del final, ya está en la página de Comiqueando. Más que precisamente el spoiler que nos compartió ahí Ismael. El que se levanta a las 3 de la mañana a verlo. Más bien el que todavía no se ha dormido a las 3 de la mañana para verlo. Bueno, capítulo 3. Están buscando el escarabajo. Ah, no, perdón, ya el escarabajo está funcionando, tratando de encontrar la tumba, ¿no? Ya lo encontró, ¿no? Más bien. Ajá, pero los que no saben dónde es la ubicación son Moon Knight y la arqueóloga, ¿no? Ajá, sí. Y su esposa, que no es su esposa, o que es su novia, o que va a ser su querida. Eso de las personalidades múltiples está muy ventajoso, ¿no? Te conozco o no te conozco. ¿No? Sí, está chido. Yo he estado pensando en cambiarme el nombre. No sé, soy Carlos y luego soy... ¿Sabes qué? Soy Gambi, me vale madre. Yo no te conozco, perdón. Luego que soy David Arillo. Mentira. Yo soy arqueólogo, en Teotihuacán, me vale madre, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, Tenemos el evento que tiene, que hace Khonshu en el cielo moviendo las estrellas, ¿no? Y por según en el mismo episodio dos veces tiene una situación ahí con el cielo, y esto hace que los dioses lo castiguen, ¿no? Y lo encapsulan en esta estatuilla que está ahí. Pero también nos damos cuenta que el villano tiene un trato ahí con uno de los dioses principales, ¿no? O tiene trato preferencial. Okay. Porque ahora en estos tiempos los pagos en sobre amarillo no es corrupción, sino importaciones, ¿no? Entonces, da igual. Y bueno, pues sale el traje, pelean. El capítulo está dedicado a uno de los personajes. No es cierto, este fue el capítulo 2. En este capítulo, ¿qué más pasa? Ayúdenme, me quedé ahí. A ver, mira, primero, ya se da a entender la tercera personalidad, ¿no? La de Jake. Que ya no es nada más Mark y Steven, sino que también es Jake. Porque hay una escena en la que mata a algunos. Y dice, Mark le pregunta a Steven, oye, ¿ya ves lo que hiciste? Y él, pues yo pensé que eras tú, pues yo no fui. Y así como que ya se da a entender la tercera personalidad, ¿no? De que por ahí viene. Y de que también está haciendo cosas y que ninguno de los dos se enteran todavía. Y la segunda, pues ya presentaron por fin la Eneada. O la de Deada, o no sé cómo le llaman a ese grupo de dioses egipcios, ¿no? Pero que en realidad eran 9, y aquí creo que nada más vi llaman a todos y nada más veo a 5 o a 4. Ajá, que otros no se presentan, tomando en cuenta que los que se presentan son las altas autoridades. Ajá, ahí sí yo al menos no entendí, porque en el primer capítulo decían que eran 9, y a la hora pues nada más vemos a 4, más el que está siendo juzgado, que es Khonshu, y al otro, y ya, ¿no? Creo 4 o 5. Uh-huh. 5 dioses. Y la otra es, donde aparece esta deidad. Ah, mira, Yatzil, avatar de la deidad Hathor Sekhmet, que se supone que es hermana de una deidad wakandiana, que se menciona sí, varias veces en Black Panther. Hathor es la diosa pantera, uh-huh, o felina. Ándale, pues entonces esta, como que ella va a ser la llave, como que... Que la traidora que les va a echar la mano a... Siento que le va a echar la mano a Khonshu. A Khonshu o algo así por el estilo. Y sí. Y la otra es que también, pues, desde siempre han dicho... Bueno, más bien parece que todos los dioses nunca se meten, porque los Eternals nos dijeron que no nos metiéramos con los seres humanos. La Eneada... Sí, es Eneada. Lo dije bien. Sí. La Eneada. Sí, sí, sí. También, que no nos metiéramos con los seres humanos y nosotros acá en nuestro mundo. Y todos los demás tampoco. Pues a mí me gusta más la premisa de Neil Gaiman, que dice que mientras no pienses en ellos, no existen. Ay. A mí me gusta más. A mí me gusta más lo que dice Milton, ¿cómo se llamaba? Milton Bradley, Al Pacino, el abogado del diablo, el casero ausente, la prueba del casero ausente, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hace es, ¿cómo dice? Dios te pone las cosas y dice, vela, pero no la toques, tócala, pero no la masques, máscala, pero no te la traes, etc. Algo así. Me hace más aceptable, y es lo que están haciendo los dioses, por lo que dice Alex. ¿Qué más, Alex? Perdón. No, hasta ahí íbamos, y entonces después del también durante el juicio, ¿no? Encaran a Khonshu con el malo. Con este. ¿Cuál te gusta? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del malo. Ethan Hawke. Lo enfrentan y entonces dicen: oye, que estás tratando de despertar a fulano de tal, ¿no? Y el otro güey: no, ¿yo cuándo? Ah, bueno, gracias, sale. Chido. Está bien, ¿ya ves? No, no lo quiere despertar, güey, si él lo está diciendo. Ajá. Y ya, así. Suprema, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es este güey y además tiene mi personalidad múltiple y me está levantando falsos. Ah, no, pues entonces eres inocente, ya, no hay bronca. Cámara, no hay pedo, ¿no? Sí, usted disculpe, señor. Sí, a huevo. Y entonces lo mandan. Pase, pásale, señor Salinas, que también le pedimos disculpas, ¿no? Sí, disculpe usted, señor. Pásele. Y entonces la hermana que Yatsil los manda a buscar el sarcófago de Senfu. Entonces, el sarcófago, y que el sarcófago les va a decir el mapa para encontrar la famosa tumba que están buscando, ¿no? Y entonces ahí pues surge una pelea, se encuentran y ya encuentran el sarcófago y detectan el mapa. Encuentran el mapa y que los guiará hacia la tumba, pero el detalle es que el mapa es un mapa estelar y tienen que determinar las estrellas de cómo estaban en aquel entonces, no las estrellas de cómo están actualmente. Entonces, hay un detalle que encontré, es que el ricachón de bata roja que les da el acceso hacia el sarcófago para obtener el mapa, se llama Anton. Y en los cómics es un villano enmascarado llamado Midnight Man. Entonces, en una de esas puede ser que en alguna temporada después salga. ¿Verdad? Porque ese actor fue el que falleció. Se murió, es que anda. Ese es el que se murió. El cabo. Sí. Uh-huh. Sí, el que les entregó el que les mostró el sarcófago, el coleccionista que tenía el sarcófago. Ese es el que se murió. Ajá. Pero entonces ahí ya. Igual sale enmascarado, ahora sí. Puede ser. En una de esas lo pensaban regresar, pero pues ahora lo van a regresar en CGI o enmascarado. Y entonces ahí sucede una de las imágenes más fregonas una de las escenas más fregonas, ¿no? Que de todo el capítulo, que es como Khonshu, junto con Moon Knight, regresan las estrellas en el tiempo para verlas como se veían en aquel entonces. No sé ustedes, pero a mí sí me gustó esa escena. Sí, estuvo bien. Deja que la vea. Mike, ¿usted le gustó esa escena o ni la vio? Bueno, la verdad. Pues, la confundí con la madrugada, por eso no la vi. Creo, ¿no? Pues está ahí pegado, señor. A las 6 de la mañana no estaba despertando. ¿Cómo viste el capítulo? Yo no lo he visto, el Mike. Ah, bueno, entonces sigue durmiendo, maldito mortal, y ya. Me cuelga perdiendo el del Mike. La verdad es que la escena tiene mucho de espectacular. Y no olvidar que no sueltan la cultura egipcia, ¿no? Esto lo respalda de alguna manera National Geographic. Ya por ahí tuvimos un material traducido de que la National Geographic está apuntalando la cuestión histórica. Y los egipcios eran excelentes navegantes, usando justamente las estrellas, ¿no? Entonces, esta referencia hacia el cielo y el efecto, cómo se mueven las constelaciones, incluso ponen cinturón de Orión y cómo se mueve el cinturón de Orión y todas las cosas en el cielo. Muy, muy interesante. Qué bueno para que no les pase como a James Cameron con Titanic, que muy padre su película, pero luego se quejaron los astrónomos de no, así las estrellas no lucían cuando se hundió el Titanic. ¿Y sabes qué hizo James Cameron? Sí. La editó otra vez la película para mostrar las estrellas como se veían. Ese día, el 14 de abril. No más. Neta. ¿En serio? Neta dijo: ah, no se veían así. Órale. Ahí les va en la siguiente. Es que. Yo hubiera sido James Cameron. ¿Cómo? Lo que pasa es que, así como hay gente que interpreta la naturaleza, el sonido de aire, los animalitos, hay gente que lee las estrellas como si estuviera viendo a la gente caminar, pues. Y pues le baja credibilidad a las cosas, ¿no? Yo hubiera sido James Cameron, yo lo hubiera hecho. Estuviste ahí, no, ¿verdad? Adiós. Coopérate una lana para meter los efectos, ¿no? Pues sí, ¿no? No. Dijo, mira, ahí están tus estrellas y ponle aguacate, mira. Ahí te va. Y échale aguacate si quieres. Ya está. ¿Qué más del capítulo? ¿Qué más nos puede contar de ese capítulo? ¿Qué más nos puede contar de ese capítulo? Que atraviesan al caballero de la luna con varias lanzas, lo empalan y él sigue peleando, no lo matan, ¿no? Ese es uno de sus poderes. El hecho de ser herido y no tener heridas mortales, ¿no? Y pues finalmente se escapa el malo, ellos están en el desierto, ya agarran la ubicación, pero es justo en ese momento cuando a Khonshu lo hacen estatua de piedra. Por mover las constelaciones, ¿no? Sí. Lo castigan. Le llaman la atención porque cuando invoca por primera vez a los dioses genera un eclipse. Y le dice, bueno, lo vuelves a hacer y te vas a castigar, ¿no? Y pues los dioses, como no son millennials, esto sí castigan. En cuanto advierten, castigan. Lo quiebran. Pues qué delicaditos. ¿Por qué me castigue? ¿Por qué me castigue si soy diferente? Bueno, vámonos a la que sigue. Bueno, pues véanla cada miércoles a las 3 de la mañana. A esa cuando liberan. ¿Qué pasó, el Maye? Dígale algo. La siguiente es un reporte sobre un evento que hubo el fin de semana de Semana Santa. Fue una feria de cartulería que se llevó a cabo en Santa María de la Ribera. Aquí lo interesante de esto es que fuera de lo religioso, que en el caso de la cartulería mexicana se simboliza con Judas y con calaveras, encontramos otras piezas, y los maestros cartoneros que se presentaron llevaban de todo. Llevaban duendes, llevaban demonios, llevaban dragones, llevaban gatos, perros, de todo llevaban en forma de cartón. No nos deja de sorprender esto. Este evento es anual, se suspendió por pandemia. Yo tuve la oportunidad de estar en el evento antes de pandemia. Lo suspendieron y lo volvieron a hacer este año. Cumple ya 10 años de estarse haciendo. Cada es en Semana Santa en el kiosco Morisco de Santa María de la Ribera. Ojalá tengan oportunidad de darse una vuelta el año que viene. ¿Hasta cuándo? Ah, ok, nada más son esos días. Sí, solo Semana Santa, Chuck. Para los que se quedan en la ciudad y no salen de vacaciones. O sea, en Semana Santa directamente. Okay. Sí, exactamente, en Semana Santa. Ok. Este amigo que estoy presentando tiene ahí un señor árbol y un dragón que están ahí. Y traía, ¿sabes qué traía, Chuck? Un tlacuache y un gato, como los de David Peterson. Con esta antropomorfos, pues. Sí, muy interesante, ¿no? Y esa cuestión de papel y en grudo, porque no es pegamento, en grudo, está fácil de manejar. A ver si hacemos algún experimento por ahí. Pero bueno, vámonos, regresemos a lo fantástico. Harry Potter y los secretos de... No, Animales Fantásticos y los secretos de Dumbledore. ¿Alguien tiene la idea o la gana de ver esto? ¡No! No, me espero hasta el 5. No, no puedo. Ok, bueno. Muy emocionado todos. Sí. Como comentaba el programa anterior, ya tuve la oportunidad de echar un vistazo. La verdad es que está muy... Es palomera, no es así la como otras películas, es palomera. Y tiene un detalle muy interesante, que es el hecho de que los eventos se llevan a cabo en el reino de Bután. Históricamente el reino de Bután recibe el nombre del Tíbet, o el reino del Tíbet. Y salen un par de animales fantásticos de esa región. Entonces, pongan atención, porque estos animales están en lo que era la antigua bandera del Tíbet. Y lo sacan en la película, aparecen como parte de la historia. Muy, muy interesante. Y bueno, pues entonces está en cines. Para los Potterheads que quieran verla, pues ya pueden ir a verla al cine. Vámonos a la que sigue. Ay. Miguel Mike, pero ¿por qué ha recibido muchas críticas, en lo particular esta peli? O sea, sí he leído yo cuestiones acá de que dicen que incluso ya están hablando de ya dejar de lado de el universo de Harry Potter por esta última entrega, que no ha sido ninguna de las tres películas tan bien recibida y que ha sido muy criticada por tanto por gente simpatizante de Harry Potter como por los que obviamente no les cae bien. Pero ¿por qué el Mae? Son varios temas. En esta película en particular hay algunas pláticas que tienen que ver con el amor entre hombres, el cariño entre hombres. Y la empresa encargada del desarrollo de la película censuró la película. Quita los diálogos y acomodó las escenas para que esos diálogos no se leyeran como amor entre hombres, ¿no? Otra cosa que está pasando es que se nota el racismo, ¿no? Creo que llegué a comentarte a ti o a los muchachos en el programa anterior que una maga brasileña, pues es blanca. Sí, lo comentó el programa pasado. Lo platicábamos, ¿no? Y ese es el tipo de detalles que molestan. En esta época de la integración y de que a todos aceptemos a David Vadillo, aunque sea especial, ese tipo de cosas. Aunque sea de Monterrey. Aunque sea de Monterrey. También. La bronca es con la autora, ¿no? J.K. Rowling, pues prácticamente ha sido considerada pues contra las personas trans. Y entonces, pues le han hecho una campaña mediática en contra de ella. Y la verdad, pues muchos de los que eran fans, pues ahora sí que han dejado de lado la franquicia, sí. Porque, pues, sí, porque la señora no lo guarda, ¿eh? Habla abiertamente de su afectación sentimental hacia este tipo de personas. Sí, es como que muy, muy de derecha. Y nada más, pues como los clásicos, ¿no? No, si yo sí los quiero, son mis amigos. Y miren, hasta Dumbledore lo hice homosexual, ¿no? Pues sí, pues, pero no más de habladas, porque en realidad en las películas se omite toda esa parte. Sí, sí, de hecho sí. Pero no te preocupes, David Padillo, nosotros sí te queremos. No, lo respetamos y lo queremos como persona que es, como persona. Muy bien, vamos a seguir. Ay, papaya de Celaya. La que sigue no vale la pena mencionarla. Te la dejo toda, Alex. Agárrese bien, porque me puedo alargar demasiado. Entonces. No, ya está en HBO Max desde el lunes. No sé por qué carajos el lunes. No sé por qué el 19, que fue el lunes, la liberaron y no en un fin de semana antes. Pero ya está en HBO Max The Batman, con sus 3 horas completitas y unos cuantos extras para verlos completamente desde tu casa, camión o donde sea que quieras ver el streaming de HBO Max. Ok. Isaac, ¿qué te pareció la película? Ay, para con mute. Ay. Bueno, pues la vi. Palomera, buena. Esperaba más, la verdad. Pero sí, estaba pasable, pues no me arrepiento de haberla visto. Estuvo muy cantada, mucha marketing, y al final pues no era lo que uno hubiera, ¿no? Pero no. ¿No me escuchas? Creo que se está cortando. Ya. Yeah. Creo que se anda cortando un poquito. Bueno, en lo que regresa, les puedo comentar que se sigue en exposición del Batimóvil. Si ustedes quieren verlo, ahí anda en la Roma Norte el Batimóvil. Ya menos gente del mayo, todo, ya no volví a ir. Ahí ya no regresé. Para los 5 minutos que te dejan estar en el lugar, he tenido noches más emocionantes. Y solo. Pero bueno, okay. La película, como bien dice Isaac, Palomera, está interesante. Los villanos son lo que vale la pena a mi gusto. Yo, Batman, yo no lo compro. He visto tipos más malos ahí en el rock show en un sábado a las 10 de la mañana. Pero los villanos, sí, eso sí me gustaron. ¿Ya la viste, Choc? No, todavía. No juegues. En serio. Ahora resulta, caray. Así creo que sí vale la pena. Pero prometo ir con mi distribuidor pirata de confianza y ya conseguirla. Pero no fuera de Zack Snyder, porque entonces sí, ¿no? Ahí estarías. De hecho, el Snyder Cut lo vi hasta como a los 15 días de que salió. ¿Ves? Esta ya lleva un mes y... Técnicamente no, porque fue de streaming, así es que a partir de streaming ya 15 días vamos a contar. Bueno, yo nada más lo único que voy a decir es, para el siguiente año en los Óscares va a estar en la de maquillaje. ¿Y quién? No creo. No sé si se... ¿No le tocaba este año? No, es hasta el siguiente. Va a estar... ¿Y por quién? Por Colin Farrell, sí fue una muy buena interpretación de este mono, ¿no? No, es una caracterización que le ponen. Para empezar, ¿cómo ves que ese gordo es Colin Farrell? O sea, sí, claro. Y no manches, hay fotos en las que, sin broncas, te puede parecer a Robert De Niro, ¿eh? Uh-huh. Esa, en Los Intocables. Es correcto, como Al Capone. Exacto. Entonces, sí, la neta es que, no digo que, que se la vaya a ganar, pero por lo menos ahí, en la lista de nominadas va a estar. Ok. Ahí guarden mis palabras. Mike. El Mike, ¿qué piensa? Híjole, con eso de una nominación para la película, no, No, yo le tengo más fe a lo que viene de Marvel, el multiverso de la locura, probablemente Love and Thunder. Ahí vamos a tener cosas que van a brillar. Lo siento, lo siento. Lo que sí va a valer la pena. ¿Qué tranza, Alex? ¿Cómo oyes ese comentario? Regreses a escuchar chistes ahí en Marvel Comedy Central, por favor. ¿Cómo se llama? El güero Ever Tomorrow para acompañante de Thor. Ok, venga, el May. Justamente lo acaba de decir Alex, y a qué noticia vamos, el May. Una que vale la pena, el beat. Sí, Thor Love and Thunder. La verdad es que el corto está muy muy interesante, de todo un poco, ¿no? Se ven escenas de un Thor ya mejorado, ya repuesto, ¿no? Y además de eso, pues que de repente algo o alguien está matando a dioses, ¿no? Y él ya no quiere ser superhéroe, se aleja de eso, pero aparentemente esta fuerza mala lo hace regresar de alguna manera. Muchas cosas pasan en este trailer. Por ejemplo, ahí en donde aparece junto con Gore, el mono de piedra, pareciera que Korg, pareciera que entraron un personaje, aparece Zeus. Este es un dios muerto que era uno de Thor, y Thor está muy molesto, ¿no? Muy muy muy bueno. Al final pues aparece Mighty Thor, ¿no? Que es Jane Foster con el martillo en la mano. La verdad es que me decepciona. Trae de fondo Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, y pues sí te levanta el ánimo. Mucho, y es para si no me acuerdo. Hubo mucho comentario en relación justo a la escena que platicas, que es prácticamente una calca de esta escena de Thor 3, donde lejos de estar está solo Thor viendo, y la escena es la escena. Entonces este ron de Jason Aaron y Asad Rubik, que bueno, en realidad el ron de este matadioses es del 1 al 6, se caracteriza por ser muy muy muy sangriento, muy dramático, y es lo que otra vez empieza a decir la gente, ¿no? Otra vez comedia, otra vez risas, otra vez etc. Pero como bien dice el May, hay emoción, porque uno no te pasan a Christian Bale, que viene diciendo el God Butcher, ¿no? Y número dos, que pudiera ser como que la sorpresa de la película, pero pues hasta que no veamos algo más tangible del tráiler, no vamos a poder opinar algo al respecto. Ahí está el martillo, como reconstruido, ¿no? Después de que lo partió Hela, eso va a estar muy interesante. ¿Cómo lo viste tú, Isaac? No he visto el trailer, o sea, prefiero que sea sorpresa todo. Ok. Híjole, ya te lo spoileríamos. Es más, ahorita. Ya cierra los ojos y tápate los oídos porque no. Porque sí. Es que todo el mundo está, okay, como loco consiguiendo sus cómics de la Tora. Ajá. Si de por sí ya costaban caro desde que dijeron que iba a regresar como Mighty Thor, uh-huh, Natalie Portman, ahora se fueron al cielo los precios de esos cómics. Sí, andan los reventores, pero a todos. Sí, cañón. Hijo, para jubilarse, caray. Me encantó el tráiler. La verdad es que me gustó mucho. Empezando desde ya la rola de Guns N' Roses. Chavorruco y Son The House. Entonces, imagínate. Ok. Entonces, desde la rola de Guns N' Roses. Mande. Déjame darte un tip que salen en barco volador con charlas. A ver, ¿cómo? Es que como que se está cortando. A ver, otra vez. ¿Qué? Se está cortando el mic. ¿En el trailer? No. Ok. Ahí está, a ver. Viene un barco volador. ¿Sí me escuchó? Ajá, sí, ya, el barco volador. Ya. Ok, barco volador. Y si te fijas, sobre la superficie de... la cubierta del barco, viene el logotipo neón de la película Cocktail de este señor Tom Cruise. Así de ochentera están las referencias en Night Drive. Mira, en esa escena, ¿qué pasó? No manches. Así de fijaros, están franceses. Ahí. Ese que está ahí arribita. Ajá, se ve ahí por una aquí. Chispa ahí. Ajá, por ahí se ve el letrero neón de la película Cocktail de Tomás Cruz de los años. Ahí está, mira, ahí lo alcanzas a ver perfecto. Ajá. No manches, Mike. ¿Qué tiene? Hijo, de veras, esas referencias. Entonces, ¿tan más ochentero no puede ser? No, sí. Si te digo la película Cocktail y sabes de qué estoy hablando, es que ya no te cuesta el primer hervor, caray. No, y lo peor es que te gusta Tomás Cruz, que es lo peor. Pero bueno, ya se toca con que viene por ahí también. Aviso parroquial al alcance de hablando de Tom Cruise, Top Gun en Netflix. El último día para verla en Netflix es el 30 de abril, después de eso la quitan. Ok. Entonces, no vale la pena que la vean, porque sí, lo que viene. El que viene te va a encantar. Sí. Lo que me gustó del tráiler. En primera, desde esa escena, el hecho de que traen los uniformes clásicos, ¿no? Si te fijas, acá trae de adolescente el uniforme, ajá, clásico de Thor. Y que ahora sí están... El cómic. Ajá, el del cómic. Y entonces ahora sí están haciendo mucha referencia o copias exactamente del cómic, de las historias o de las imágenes que ves en los cómics. Segunda, pues que el Thor ya regresa con sus dos ojitos azules y pispiretos, porque en la otra lo había perdido el ojo y ahora regresa ya como que ya no se le ve que es ojo de vidrio. O sea, pero ahí va a tener que ser una extensión más, a ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí a ver por qué, ¿no? Y prácticamente el otro traje con el chalequito de cuero también es copia de un ron de los cómics. Y y pues no sé, el hecho de que esté con los Guardianes de la Galaxia, pues sí se va a ver que van a sacar chistes, pero en una de esas le va a dar más seriedad a la franquicia de Thor. Igual lo dudo, bueno, o sea, sí va a estar plagada de chistes, porque al final de cuentas es lo que es una fórmula que detractores o no le ha dado resultado de Taika Waititi como director, ¿no? Uh-huh. Entonces, no veo por qué cambiar la fórmula, y más si se trata de la última película, técnicamente, de Chris Hemsworth, ¿no? Exacto. Pues no sé, a ver, yo creo que el hecho de que hay también de que ya no salga, esperemos que no salga Loki, pues creo que va a ser evolucionar el personaje, ¿no? A ya no siempre pelearse con el hermano o con la hermana. Uh-huh. Entonces ya encontrar otros, otros caminos. Es correcto. ¿Y usted, el May? Bien, gracias. ¿Y tú? Mira, yo creo que va a levantar un poco los ánimos. Ya veníamos con el Spider-Man No Way Home y, bueno, pues el sinsabor de Morbius, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que ha sacado Marvel últimamente, pero salió en cine primero y es parte de los mitos y demás. Bueno, otra cosa que a mí me interesaría mucho ver es que en el tráiler se ve a Zeus. A esa persona que agarra el rayo, es Zeus, ¿no? Rayo. Y estás teniendo ahí otra mitología, que es la mitología helénica, y que también aparece en los cómics de Marvel, ¿no? Entonces, ¿qué carajos está haciendo el dios del trueno de los nórdicos con el dios del trueno de los griegos romanos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Ahí llegó Alex en el chat privado, como ustedes bien decían, compartió que ahí en la escena de Thor y Korg falta alguien, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente. Perdón. Hay muchas cosas. Sí. Perdóname, tengo ahí una teoría, es que el ser humano cuando ve huecos los quiere llenar, y a lo mejor el buen Alex ve un hueco que quiere rellenar en el alma, en su corazoncito, no sé. Alex, ahí está. Cuando veas a Hércules ahí paradito, a Hércules, está en todo su esplendor. Hasta te vas a arrodillar. Así, Hércules, así. Exactamente. Hércules, así. Bueno. Okay. Y fíjate, acabas de mencionar algo, hermano. Viene a levantar a Nick Thor, ¿no? Híjole, después de Thor, Guardianes de la Galaxia, ya no quedan. Thor, Black Panther y Guardianes de la Galaxia, ya no quedan películas antecedentes hasta ahorita del universo Marvel previo a Endgame, ¿o sí? O sea, viene Doctor Strange 2. Viene Thor, Guardianes de la Galaxia 3, bueno, Black Panther, Guardianes de la Galaxia 3. Y otra vez, ahora sí que la teoría que yo traigo, ¿qué van a hacer o a quién te van a tener que estar presentando en series y en películas para estar sosteniendo al universo Marvel, ¿no? Porque pues sí sigue su camino, pero yo creo que ni a Shang-Chi, ni a la misma Black Widow, ni a Eternals les fue tan bien en taquilla como a Spider-Man. ¿Por qué? Porque Spider-Man se valió de algo, ¿no? Doctor Strange se va a valer del multiverso, y Thor, lo acabas de decir muy bien, el May, viene a levantar los ánimos, a regresarte un personaje que ya conoces. Entonces ahí qué irá a pasar después, ¿no? Sí, se te fue por ahí la parte de She-Hulk. Recuerda que también va a salir She-Hulk. ¿En la peli? No, en la serie. En series, le va a sacar su propia serie. Pero, okay. Pero sí, es, en realidad no, ya... No, pero yo me refiero... Dime. Sí, o sea, de la fase 1, 2 y 3, a menos que saquen una para Hulk específicamente, ya prácticamente no quedaría nadie. Thor se despide, Black Panther a lo mucho, pero pues ya sabemos que... No, Black Panther ya se despidió. Sí, o sea, Black Panther ya... ya, o sea, de la fase 1 ya no ya no quedaría nadie. Es correcto. Y esa es la parte que me preocupa por parte del cine de héroes del Marvel Universe. Ok. Pues vamos a ver cómo lo arreglan. Igual el multiverso y esta aventura que vaya a pasar, te dejan algunos hilos sueltos y nos presentan superhéroes nuevos, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver algunas de las escenas que se están copiando de los cómics y el póster. Y si los chavorrucos me lo permiten, quiero que se acuerden de He-Man y los Amos del Universo levantando su espada invocando al rayo, ¿no? Ok. Entonces, una referencia más de ochentera, ¿no? Los 80. Bueno, muy bien, venga el bye. Esta pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es quiénes han levantado el martillo de Thor. Superman, la Mujer Maravilla, Loki, el Capitán América y pues Jane Foster, ¿no? ¿Tú sabes algo de ese cómic de Superman con el martillo, Choco? Es el clásico, bueno, ya clásico Avengers contra la JLA. Recientemente, por la condición de salud de George Pérez, creo que lo comentamos aquí en programas pasados, ¿no, Alex? Uh-huh. Por la condición de salud de George Pérez, este cómic se reimprimió por la iniciativa Hero que hablábamos el otro día, para ayudar a la familia de George Pérez, quien ya no aceptó ningún tipo de tratamiento médico y prefiere estar lo que le queda de vida con el compañero de su familia y la gente que lo quiere. Por eso lo levanta Superman. De hecho, es como que parte de la estrategia final en contra de el Krona y el Krona, creo que es, ¿no? Por otra parte, es en esa escena de Wonder Woman, es en el primer crossover de Marvel contra DC. Igual, Thor, al acabar su batalla con Shazam, bota por ahí el martillo y resulta que esta Diana lo recoge para enfrentarse a Tormenta, pero siente que no va a ser una lucha justa, así es que lo devuelve a su lugar. Ahí esa escena de Steve Rogers, Capitán América, es un Avengers, no me acuerdo, un Avengers, un Capitán América, en donde justo entre tres es Capitán América, ya me acordé. Igual lo recoge justo para terminar una batalla y se lo está devolviendo. De esa escena de Loki no la recuerdo. Jane Foster, obviamente, porque la escoge como campeona. ¿Cómo se llama la esposa de Zeus? Freida, algo así. Pero por ahí te falta Tormenta. Tormenta también ha levantado el martillo de Thor en un anual, el anual número 10, me parece, de X-Men. ¿Tienes el dato, Isaac? No recuerdo de Tormenta. Sí. No. Sí, sí lo veo. Es un... ¿Tato? Pero no, creo que anual es. Ok, hay que checar. No recuerdo ese. ¿Cómo ve el Mai? De repente los perdí. No sé si es mi internet. Sí, debe ser su internet. Ajá. Ok. Bien, pues digo, aquel que cumpla con la nobleza de corazón, pureza del alma y no sé qué más, ¿no? Es correcto. Muy bien. Vámonos a la que sigue. O sea, la que sigue es el aviso por parte de Netflix de la tercera temporada de Love, Death and Robots. No sé si ya viste esa serie, Chuck. No. La tienes que ver, por lo menos la primera temporada, que está muy, muy buena. Son historias cortas que tienen que ver con robots. Siempre va a haber un robot involucrado en las historias, diferentes tipos de animación, diferentes tipos de historias, no están conectadas entre sí, y le dan el paso a muchísimos animadores nuevos para mostrar su trabajo. Esta serie va a salir el 20 de mayo, en la tercera temporada de Not Dead and Robots. Yo soy fanático de esta serie, me gusta muchísimo ese tipo de historias, y las animaciones no tienen nada, nada que envidiarle a las grandes producciones. Como son cortos, le meten buen presupuesto y quedan unos trabajos increíbles de animación en tercera dimensión. O animación tradicional, dependiendo de la historia que se esté contando. ¿Alguno de Alejandro, Isaac, llegaron a ver esta? Yo sí. Yo sí, la primer temporada, y la verdad es que eran unas maravillas. No tenías que verlas, no tenían continuidad entre ellas, ni estaban relacionadas, hasta donde recuerdo. La segunda temporada ya no la vi, pero están cortitos, o sea, 15, 20 minutos, ¿no? Por capítulo, más o menos. Pero sí eran unas animaciones y unas historias inspiradas, incluso un poquito en, me recordaba precisamente el libro de cuentos de Yo Robot de Isaac Asimov, donde no era una sola historia, sino que eran varias historias de las leyes de la robótica. Entonces como que sentía que le daban un aire, porque en cada una veías diferentes situaciones con los como dice, ¿no? Del amor, la muerte y robots. Sí, muy interesante. Si pueden verla, la segunda temporada está en Netflix, y pues ya para el mes que entra saldrá la tercera temporada. ¿Tú ya te reventaste, Isaac? No la he visto. ¿No? No. A lo mejor Isaac y yo creo que cualquiera de los tres podrán resolver mi duda. Perdón, Isaac. No, dime, ¿qué? ¿Cuál? ¿Asemeja a Robot Carnival? No sé. No, Robot Carnival es una antología más correcta de los 90. Sí, ¿no? Sí se parece. Porque igual Robot Carnival fue una compilación de los mejores directores hasta ese momento en animación japonesa, y justo contaban, como lo acaba de decir el Mai, son creo que 9 cortos, tratándose de historias que envolvían a robots todas, y uh-huh. y empieza y acaba con Katsuhiro Tomo. Pasan por ahí, creo que no recuerdo los nombres de los directores, pero creo que fueron los de Ninja Scroll, creo que fue los de Ghost, creo que fue los de Bubblegum Crisis, algo así. Fueron los directores más famosos en este momento, que hicieron esta compilación de historias de robots en animación japonesa. Sí, yo creo que sí va relacionado un poquito. O sea, asemeja. Sería como la versión millennial. Americanizada, occidental, ¿no? Uh-huh. Y okay. con animación 3D. O sea, imagínate, Robot Carnival es del 90, sí, creo, 89. Sí. De principios de los 90. Uh-huh. Sí, la viste entonces, Isaac. Ya tiene mucho. Es como la de Memories de Otomo, también la vi hace... Ándale. ¿Qué será? Sí, 30 Memories años. Memories es más 20, es del 93, creo. Entonces... Más ochentera. Es correcto. No, es del 89. Bueno, el caso es que... creo que da oportunidad a a desarrollo de nuevas ideas o propuestas frescas a los creativos que pues no tienen chance de entrar a las grandes ligas y pues hace, ahí hay les dan chance en las antologías. Y hay muchas antologías de ciencia ficción en las antologías visuales, pero o sea que siguiendo las escenas de cómics y nunca hay un nunca he tenido problema en disfrutarlo con las antologías. Siguiendo lo que dice Isaac, no, ninguno es director así reconocido, ¿el Mike? Sí. ¿Ah, sí? Sí, tenemos varios directores de este videojuego. Ah, se me va. Que hicieron una película. No, hicieron una película. Ahorita se me viene el nombre. Así hay varios directores reconocidos y hay animadores japoneses en la compilación. Okay. O sea, entonces sí alcanzas a ver buenas historias. Y es un juego que hicieron película animada. Que son un montón de juegos. Final Fantasy. Ándale, el director de Final Fantasy tiene algunos cortos aquí. Ok. Y sí. ¿Qué otra cosa, el Mike? Ok, sobre esto ya, vámonos a la que sigue. El programa favorito de Isaac, y ni modo, sigue circulando. Dile algo, Isaac. Sigue la yunta andando. Ok, el 19 de abril se festeja el Día Internacional de los Simpson. Y la novedad que traemos esta semana con los Simpson es que presentan a su primer personaje con discapacidad auditiva. Estuve haciendo una investigación por ahí y ya los Simpson habían presentado en el 2021 al primer ciego en su programa. En este caso es un amigo que Nelson hace en un intercambio de clases de un niño ciego. Y en esta ocasión Lisa tiene a una persona que no escucha. Como hijo de encías sangrantes Murphy, ¿no? Entonces lo ayuda a conseguir un aparato para mejorar su audición, ¿no? Día de los Simpson y bueno, pues el primer personaje que habla a señas porque no escucha en los Simpson. Ok, pues ahí los Simpson como que en eso sí han sido un poquito innovadores. El hecho desde que a Lisa le hicieran vegetariana, o no sé si vegana. Vegetariana. Vegetariana, ¿no? Desde años atrás, desde las primeras temporadas, y hacer visible todo este tipo de condiciones y de situaciones, pues creo que sí, ¿no? En esa parte siempre han sido muy incluyentes por ese lado. Exacto. Bueno, pues pasemos al siguiente tema para no estresar a nadie. Y el siguiente tema es el póster de Miss Marvel. Acaba de salir el póster oficial, el segundo póster de Miss Marvel. Y en esta ocasión se ve a toda la familia de Kamala. Sí es Kamala, ¿verdad? Kamala Khan. Kamala Khan. En el póster toda su familia está ahí, sus padres, sus amigos, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal se pone con este superhéroe más que se nos había ido por ahí con su historia y quién es el villano y ese tipo de cosas, ¿no? Vámonos al siguiente. El siguiente es un anuncio que hace Netflix sobre la semana Geek, que se va a llevar del 6 de junio al 10 de junio y va a haber trailers, va a haber paneles y va a haber cosas nuevas exclusivamente para Geeks. ¿no? En la plataforma de Netflix. Vamos a ver qué nos dan. Y por último, déjame nada más digo que hoy en Netflix perdió quién sabe cuántos, por primera vez en 10 años perdió suscriptores. 200,000 suscriptores. Y se va la 200,000 suscriptores. Y están estimando que sea 1,000,000, ¿no el mal? 2,000,000, perdón. Sí, aquí el asunto es que Netflix va a levantar dos cuestiones. Ya no vas a poder compartir tu cuenta de Netflix, esa es la primera. Y la segunda es que van a abrir Netflix con comerciales. Te van a abrir un canal más económico todavía para trabajar con comerciales. O sea, ¿y así quieren recuperar suscriptores metiendo comerciales? Es correcto. Entonces, pues... Me suena como que van de mal en peor, ¿no, Alex? Y el hecho desde que todos ya sacaron sus plataformas y que ya tiene rato que no hables de una serie de Netflix así. Y el hecho también. La última fue el juego de calamar, ¿no? Ajá. Los juegos del calamar. Creo que ahorita con Better Call Saul. Pero que ya es la última temporada y que va a dar de qué hablar. Va a ser un hitazo, pero que el hecho de que la fórmula de Netflix en su momento les funcionó, que era pues liberar toda la temporada o toda la serie de un solo jalón, y tú ya te quedabas ahí todo el fin de semana viéndolo y hablando de eso toda la semana, pero creo que no fue así como que una gallina de los huevos de oro que mantuvieran viva. El hecho de que no nada más hablaras una semana del juego del calamar y a lo que sigue, en cambio Marvel, pues cada semana estás hablando de la serie en turno. Entonces pues creo que tienen que volver a pensar en su público, en su negocio. El hecho de que era una plataforma barata que en una de esas podías compartir con otras personas. Originalmente decían, pues es que es con tu familia. Pues sí, pero pues no toman en cuenta de que pues aquí las familias son de diferentes maneras y que no vas a estar contratando una cuenta de Netflix para cada para cada hogar. Para cada hogar que en el que estén, en el que conviva uno, ¿no? Estás pagando el servicio, ¿no? Punto. Ahí ¿cómo le harías si en una de esas yo me voy de viaje una semana y y no sé, en el hotel quiero poner mi cuenta de Netflix? Claro. O me voy a casa de mis padres y allá con mi madre le pongo mi cuenta de Netflix. Y que pues, acá me quedo sin la cuenta, o qué onda. Creo que tienen que volverse a replantear esa parte. Por cierto, Better Call Saul, los dos primeros capítulos de la última temporada, muy buenos. Muy, muy buenos. Todavía no los veo. Ah, entonces te los pierdes, muchacho. Tú que no te desvelas, te los pierdes. No, yo mis 8 horas diarias para seguir permaneciendo joven y cutis. ¿Qué le dijo el Maye? ¿Qué le dijo? ¿Por qué? ¿Nada? No, pues no, ¿no? Yo nada más. ¿Tú qué es? Yo nada más le estoy explicando mi rutina de belleza. Okay. hay de chavorrucos a chavorrucos. Uh-huh. Okay, los que viven para mantenerse y los que vivimos para terminar, ¿no? Vámonos. El siguiente pues es el tráiler de Buzz Lightyear, ¿no? Y la verdad es que sí, después de ver este tráiler queda un muy buen sabor de boca que viene. Está muy interesante la premisa, los efectos, la historia, y te olvidas totalmente que estás viendo al astronauta de Toy Story. Es una historia novedosa, comando estelar está ahí, el al infinito y más allá tiene una razón de ser, tiene una enamorada en el espacio, este señor viaja en un hoyo de gusano en el tiempo y se encuentra con su nieta en lugar de con su hija o con él mismo. Está muy interesante y todo eso en el tráiler. Ya lo pueden ver, está traducido al español en nuestra página de Facebook. Ok. Y ni preguntarle si la verían, ¿no? Yo supongo que sí, es de Pixar. Sin bronca. Sí, tiene que ser vista. Y en el cine. Sí. Y en el cine, sí. Sí, está interesante. Y la verdad es que la animación está muy decente. Es de base de Disney. No sé si vaya a salir en la plataforma simultáneamente o con un desfase. En una de estas, como Black Widow, ¿no? La liberan en cines y la liberan en la plataforma, pero con un costo. Y ya después de un tiempo, pues, ya la dan, bueno, incluida. Ya disponible, ¿no? Ajá. Entonces, pues puede ser así. Sí, pero sí, se ve bien. Se ve muy bien. Y al infinito y más allá. Y bueno, pues esas serían las noticias de la semana, Chuck. Muy bien, Elma, yo sigo disfrutando otra vez de los... Ah, ya me lo quitó el tráiler. Alex, porque sí, le echó una ojeada. Sí, me llamó la atención. Desde mi punto de vista, con el número 4, la franquicia ya venía de bajada. La 5 ni se me antojó y pues me parece una buena forma de darle vuelta a estos personajes de Toy Story, ¿no? Que seguro nos sigue una película de Woody, ¿no? O una serie, algo así, como te lo dicen ahí en el programa, ¿no? Que fue una serie sesentera, bueno, a ver con qué nos sale, ¿no? Sí, habrá que esperar. A ver qué tiene Pixar en bajo la manga. Una de cara de papa. Una de señor cara de papa. Ándale, estaría chido. Y pues sí, ahora sí que regresando al tema de Netflix, ya pierde 200,000 suscriptores en menos. ¿Cuántos fueron, Alex? ¿3 meses? 200,000, sí, en el trimestre. Y que, insisto, veían venir una... Bueno, están previendo una pérdida de 2 millones de suscriptores en total. Yo creo que le va a ir barato a Netflix, sobre todo acá en... Ahora sí que en todo Latinoamérica, ¿no? Hace unas semanas leía que incluso en Chile hay un tipo de movimiento, ¿no? Que justo en Facebook están así como que cancelan Netflix por esto. Si Netflix no baja sus precios, yo lo cancelo, etc. Ahí sí hay una campaña de desprestigio hacia la plataforma, que yo considero que muchos países nos estamos tardando en llevar a cabo, ¿eh? Perdón. Hay una serie que está corriendo ahorita en Apple TV. Saludos, Marcos Israel, pudiente que sí puede con el Apple TV. Que se llama Super Pumped. Yo les recomiendo muchísimo esa serie, se llama Super Pumped. Es la historia de Uber. Y esto que está viviendo Netflix le pasó a Uber en el 2000. A mediados de los 2000, 2005, 2006. Empezó a tener problemas con la aplicación, perdió usuarios, pero fue toda una guerra de desprestigio entre empresas, ¿no? Las empresas hacen lo suyo para ganar mercado, competir y demás, y le quitan público, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Uber en ese momento? Vean la serie. Empieza a dar más beneficios a los suscriptores. y en algún momento Uber dejó de ver a sus usuarios, de preocuparse por sus clientes, que es lo que con Netflix ha pasado. Se han dejado de preocupar por nosotros como televidentes, ¿no? Entonces, vamos a ver, igual y esto de los usuarios dobles o de los canales con comerciales no es así, y nos ofrecen alguna propuesta innovadora y atractiva para volver a contratar el servicio. ¿Tú qué crees, Isaac? Pues mira, yo nada más estoy esperando Sandman en Netflix. Y ya cuando termine Sandman, igual lo cancelo. Alex. ¿Están? Si no arreglan algo. Es que ya es demasiado. Amazon se lo está comiendo, o sea, la verdad. Yo estoy muy contento con Amazon. ¿Tú, Alex? Sí. Bueno, sí, Disney, sí. Pues lo tengo que contratar porque están los niños. Sí. O sea, igual pienso como Isaac. Ya, la neta es que Netflix en una de esas es de las primeras que la mayoría podríamos cancelar. Mira, Disney por los niños. HBO, muchos lo contratan porque pasan la Champions. Entonces, la neta es que no, el contenido sí, la verdad es que para los chavos de HBO para los chavos no es mucho, es incluso como más para chavorruco y más para adulto, pero les gusta lo contratan por la Champions, por los partidos, por verlos ahí en vivo y en directo en el celular. Sí, la neta, o sea, porque pues ver Friends y ver Harry Potter y El Príncipe de Bel-Air y todo eso ellos no les interesan. Los documentales de HBO, qué aburrido. Prime lo contratas por tener pero tiene Batman bueno, la Liga de la Justicia, que ya es otra joya, pero ese es solo para los eruditos. Muy bien. Amazon Prime tanto por los envíos gratis como porque viene con la música y por las series de Amazon, que también están, que no están mal. Netflix, pues en una de esas era nada más porque, pues, sinceramente era la mejor interfaz y es la mejor plataforma. Los videos te los descarga facilito, los ves en donde que lo ves donde quieras, no se te hace difícil navegar entre ellas, incluso hasta te recomienda cosas que sí te agraden. Su algoritmo que tiene está muy padre y sí te detecta o te sugiere cosas que sí te interesan, pero pues que con estos movimientos, pues como que es el gigante que no quiere perder dinero. Se siente así como que son las últimas patadas o que está desesperado por regresar a las ganancias que tenía hace, ¿cuánto quieres? 3 años antes de que existieran todas las demás plataformas de streaming. 3 años. Fue como la incubadora de negocio, ¿no? Sí. ¿No, chavo? Fue como la incubadora, te damos los permisos, qué chido, está funcionando, mira, así ven mis películas, mira, si contratan, ¿sabes qué? Me las llevo y ahí te quedas, ¿no? No fue la incubadora, Choc, fue el primero. Sí. Por Netflix el blockbuster desapareció. Es correcto. Y de hecho Netflix lo que tenía como mentalidad era venderte o rentarte DVDs. Y cuando vio la posibilidad de generar el streaming, se aventó al ruedo. Fue el primero en hacerlo, ¿no? Y sería un poco un tanto ilógico que el primero en hacerlo fuera el primero en irse, ¿no? ¿Ilógico? Sí. Ahí tienes a Superman. Ahí tienes a Superman. El que pega primero, ¿no? Pega dos veces. Sí, sí. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo? Ya no. No hay nada nuevo de eso, ¿qué? ¿De quién? ¡Uh! No. En una de esas también hay gente de Comiqueando que se va a ir. Qué bueno que no fuimos de los primeros. Pero no fue el primero. Changos. Muy bien, pues sí, o sea. No, pero sí ha habido grandes que se van. Los que inician a veces se van. No se renovan o maltratan a su cliente. ¿Qué es el caso, no, Isaac? Tú, ¿cómo ves? Si sí están manchando con el usuario. ¿Qué onda? A mí creo que se los comenté a Alex. A mí se me hace muy invasivo toda esta nueva aviso de privacidad que te van a poder meter en tu correo, en tu Facebook, tu Twitter, tu antimadre tengas de electrónica, ellos le estás dando el permiso de invadirte como para sugerirte juegos y contenido. Déjame en paz, ¿no? O sea, sí. ¿Qué onda? Pues nada más la gente debe de defenderse. Defenderse de si no, sino cualquier plataforma. Es su derecho, su derecho a la privacidad, ¿no? Muchachos, ¿les puedo quitar la venda y decirles que en este momento ya ocurre y ustedes no saben? Sí, ya lo sabemos, desde Facebook, etc. Pero eso más descarado, y mira, la verdad es que el hecho de que accesen a tu información ya está ocurriendo. De hecho, el motor de sugerencias de Netflix hace eso, te espía. O sea, no te hace una recomendación por tu linda cara o por lo que acabas de ver hace un minuto, ¿no? Sabe tus hábitos, ¿no? Ya te espía, ¿no? Y yo, así como Hércules va a estar parado firme esperándome la película de Love and Thunder, yo aquí les aseguro que vamos a ver de Netflix una sorpresa. Ahorita es así como que mala publicidad y demás, van a enderezar el barco y algo va a pasar con Netflix. Ya verá. ¿Usted cree, Mike? Es motivo de estudio en mi clase, cómo está estructurada la compañía y el tipo de tecnología que utiliza. Y están años luz adelante de muchos. Entonces solo falta que le den un cambio al prisma para que te den una sorpresa tecnológica. Ok. Entonces, ya veremos. Sí, la verdad es que sí, es una empresa muy adelantada, pero creo que, bueno, no sé, por lo que estoy viendo es que es una empresa muy adelantada, pero como que los CEOs y los directivos son como que de la vieja escuela y como que no. Yo esperaría ya que tomen otra estrategia. Muy bien. ¿Qué más, chavos? Ya estuvo. Muy bien, una última recomendación, Alex. Párense a las 3 de la mañana a ver Moon Knight. No, párense, no. Mejor duérmanse hasta las 4 de la mañana, desvelándose viendo Moon Knight. Los miércoles. Y las 8 horas, Alex, maldita la cosa. Eso sí, duérmanse sus 8 horas. Para mantenerse frescos y jóvenes, vivan al tope, mueran jóvenes y dejen un cuerpo bonito. Isaac. No, bueno, ahorita estoy encantado con Moon Knight. Me ha gustado mucho, la verdad. No como la anterior que fue Hawkeye. Hawkeye, ¿no? Esa no. Pasó sin pena, sin gloria. Pero Moon Knight sí me está sorprendiendo. Espero que se extienda otra temporada o algo así. Y pues esperando al estreno de Obi-Wan, a ver qué tal. Isaac, tú sí eras seguidor de Moon Knight antes, ¿eh? Bien. Isaac. Ya, dime, ¿qué pasó? ¿Fuiste tú fan de Moon Knight antes de las series? Ah, yo no lo escucho, ¿o ustedes sí no, lo escuchan? No, también se nos fue, no. Ya, sí. No. Leí un par de cómics de él ya. Ya te escuché, ya te acabé de escuchar, Isaac. No, que te digo que no, realmente no fui fan de personaje. De repente lo vi en un par de cómics, pero nada más, ¿eh? O sea, no, para mí, no estaba en el radar para mí que iban a salir una serie, no, para nada. De hecho, desconozco mucho del personaje. O sea, que digamos que sí, tu gusto es con base a algo empírico, algo que no has vivido. Es chido. Digo, ¿sí? Te lo digo, que lo reconozco como comiquero, ¿me entiendes? Yo pensé que sí tenías un conocimiento previo del personaje y que con base a ello me estabas dando tu amplia recomendación. Pero si no, no tienes tanto conocimiento y te está gustando, eso me da una muy buena señal. Sí, porque no esperas nada de él, o sea, ni era mi favorito, ni mucho menos. Sabía de la existencia de él, pero te digo, es un personaje de serie ni B, es C. Es C, entonces, claro. No estaba en mi radar realmente, tendría que ser muy fan para... Es como si fuera fan de Bishop. Cuenta, ¿no? O sea, era una serie de Bishop, pues nunca lo haría, pero... salir el personaje y si sale, pues igual está bueno, pues me vuelvo, no fan, pero igual y sí, ¿no? No sé. Ok, el Mai. Acotando la pregunta de Isaac, ¿no va a haber segunda temporada de Moon Knight? Ya lo advirtieron. Qué mal. Ni Hawkeye ni Moon Knight. Marvel anunció que no va a haber segunda temporada. No manches, ¿y eso? Pues tú mismo estás diciéndolo, es un personaje tipo C que no merece darle continuidad, ¿no? O quizá fue contratación, un tema de contrato, ¿no? Tal vez los pero eso no puede, o sea, podría, si es muy un éxito, puede salir otra temporada, no le veo, ¿sabes? Se pueda renegociar. Ojalá. Lo mismo pasó con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Decían que iba a ser una sola película. Ajá. Lo aseguraron hasta la fecha de estreno. Es que dicen, sí va a haber Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? Es igual y era marketing. ¿No? Porque es muy difícil, o sea, reestructurar un contrato con los actores. O sea, los tienes que amarrar y generalmente firman por 3 películas. O sea, es como un estándar en la industria, ¿no? Cuando va, si es una película de franquicia, son 3 películas. No estamos hablando de una película de arte, ¿no? Donde, pues, si bien te pago, a lo mejor no te pago, o sea, ¿no? Ok. El Mai, su última recomendación. Mi última recomendación, bueno, Halo. Vean Halo, mañana sale el siguiente capítulo, muy interesante, los gráficos, digo, yo no soy así muy fan de la franquicia, pero para matar el viernes está interesante Halo. Y estén pendientes de Netflix, el Chuck y compañía, pues no le tienen fe, yo sí, porque van a sacar Usagi Yojimbo el 28 de abril y una serie de estrenos asiáticos que se vienen dentro de la plataforma, ¿no? Coreanos, japoneses y chinos, ¿no? Que son material hecho para Netflix específicamente y que solamente ellos tienen la capacidad de estar haciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, esa sería mi recomendación. Y un último comentario, mientras J.K. Rowling siga odiando a la gente como David Vadillo, síganos viendo, por favor. Eso es más recomendación, el Mai. Ah, perdón. Ok. Pues yo igual, en estos días antes les recomiendo. Ahí vi algo que era Terminator Jesús de Nazaret, ¿no? Esto bastante chido, fue uno que me entretuve esta Semana Santa. Está bastante detenido. Sí, es como un cortito de que 5 minutos sale. Sí. 5 o 3 minutos. Búscalo en el espacio ahorita de la liga, está bastante está bastante gracioso, okay. Si hago Jesucristo mata vampiros, ¿no? Que no haya. Ah, sí, como no, claro, claro que llega. Llega el santo, ¿no? Incluso ayudarlo, ¿no? Isaac. Sí, sí. Una reverenda tontería, pero es divertida. Sí, como no llega el santo. Y me encanta esta escena de cuando le sale el brillo, ¿no? Del Sagrado Corazón y se los echa todo. Pendiente, sí. Cabrón. Muy, muy, muy, muy entretenido. Bueno, pues eso fue todo ahí. Sigan las recomendaciones que acá le estamos dando. Sigan, por favor, los memes, los cortos. Ahí el Mai está descubriendo, está trabajando con el traductor. Es traducción neta de Ismael para la página, para ustedes. Y recuerden que esta es la última semana que tenemos para recolectar cómics para chavitos que se van al hospital infantil de México el próximo sábado 30 de abril. Si pueden el sábado, este sábado 23, pasar al templo, ahí al puesto del templo en el Rock Show y dejarnos su cooperación, se los vamos a agradecer un montón, y más nuestros chavitos que están ahí en una batalla librando por algún tipo de enfermedad de accidente. Se trata de llevarles una sonrisa, un momento agradable, y bueno, no nos dejan entrar dulces, no nos dejan entrar juguetes, y pues lo único que podemos hacer pues, es el cómic, ¿no? Entonces es lo que estamos llevando, y pues es lo que nos están permitiendo y lo que vamos a hacer. Entonces pueden llevar cómics con temática para niños, los vamos a agradecer, y pues ojalá nos puedan ayudar. Recuerden también visitar nuestra página hermana del Templo del Cómic, ahí van a poder buscar, reencontrar, vender, cambiar, comprar cualquier tipo de cómics, y pues figuras, tarjetas, etc. Hay secciones especiales para todos los días, entonces pues, denle una checada, y sobre todo a todo el contenido de Comiqueando. Y bueno, este fue un capítulo más, ya nos pasamos otra vez media hora, pero pues aquí andamos. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo. Gracias Alex, gracias el Mai, y ya los veré pronto con un arte original que el Mai me va a comprar de David Peterson. Ay, vaya, bien barato. Qué detallazo, caray. Sí, hombre. Se quedó mudo. No, okay. No estoy meditando nomás. Ok, muchas gracias. Bueno. Pásenla bien y que tengan muy, muy buena noche. Gracias a todos.